Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como cada lunes, hacemos la matiné a las 8 de la noche. Sí, señor. En el multiteatro. Corrientes 1283, ex Smart. Y lo emitimos a la medianoche. Mañana estaremos en el Auditorio del Plata, allí en la radio, en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Año nuevo, peinado nuevo. O dime cómo te peinas y te diré buenas noches. Qué importante. Nuestra habitual sección acerca de peluquería. Sí, sí, sí. Estamos hartos de ver a nuestros conocidos, a nuestras novias y a nuestros amigos peinados siempre de la misma. Sí, señor. Sí. Cuando uno cambia y quiere poner énfasis en el cambio, empieza por cambiarse algo en el pelo. El peinado. Claro, el peinado. Si lleva el pelo largo, pues se lo corta. Y si lo lleva corto, se lo deja crecer. Uh-huh. Y si rubio es su color, moreno habrá de tornarse. Sí. Y si no tiene, no cambia. Y si lo tiene lacio, se lo enrula. Claro. Y todo por el estilo. ¿Eso qué produce? Bueno, no gran cosa. Bueno, no me engaño. Ridículo, muchas ahora, veces. Sí. Iba perdiendo la fe conforme exponía, ¿no? Cosa que me ocurre siempre cada vez que hago uso de la palabra. Me voy cambiando de bando. En el transcurso, el discurso, esto me produce muchísimos inconvenientes. Incluso la vecindad entre la palabra transcurso y discurso produce una sensación inenarrable. La misma caída de fe. De tristeza. Bien. ¿Usted se va a hacer color? No, lo que quiero decir es que hay, estamos haciendo publicidad a las peluquerías todas. Sí. La Asociación Argentina de Peluqueros patrocina este programa. Que están todos aquí los lunes. No son, sí, claro. Imagínense. Ya ha comenzado la temporada del... Del pan dulce en Babieca, sino la Asociación de Peluqueros, que prohija una intervención general en todas las personas por parte de los peluqueros. Sí, también vio que hay premios para los peluqueros. Sí, los entregaron el otro día. No, señor. ¿Cómo no eran premios? Premio lavado de cabeza. No, señor. Hay premios para... estilistas, iba a decir como Nicolino Loche. Ahora, no sé cómo se toman, si es por categoría. Se toman el pelo. El flequillo. ¿Qué se puede hacer una dama ahora? Así que para el verano. ¿Como para aquí vos? A nuestro chofer. Sí. Marcelo. Sí, coafer Marcelo. ¿Qué tal? Por... Recortarte y conocerlo. Para que seamos muchos, Marcelo. Sí, claro. No solo usted. Y tú, por... Ya nos tiene harto ya todo. Por tu cara. Por tu cara te conoces. Sí. Por tu marco. Por tu vos estampa. Necesitas... Primero no me tutees. Sí. No, sí. Ahora vas a escuchar a Marcelo. Vos necesitas más marco... Sí, porque tenés rasgos prominentes. Ah, cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Claro. En Brasil su sol ardiente, Minas de Plata el Perú, Montevideo su cerro, Buenos Aires patria hermosa, tiene la pampa grandiosa, la pampa tiene el ombú. La cordillera. Disculpe, Andes... pero no pude resistir. No, está bien. Incluso lo achiqué un poco. Claro. A vos te voy a dar. ¡Epa! Te voy a dar volumen. Ah, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer volumen. ¿Cómo hace para lograr usted? A mí me gustaría tener ese pelo así gigante. Aleonado. Sí. Sí, como, ¿sabe? ¿Como qué? Como esos copos de nieve. De nieve. De azúcar que vienen en palitos y que venden en el zoológico. Sí, bueno, como varias señoras grandes que se hacen el spray. Sí. Y que veo aquí incluso, provocando incomodidad del espectador que está en el asiento inmediatamente posterior. Se pone en el Roby y el de... Sí, el spray. Y me queda así. Y queda inflado. Ah, cómo me gusta tener el pelo inflado. Ahora, cuidado con las ventanillas, las corrientes de aire. ¿Por qué? Nunca una moto, nunca un sombrero. Un taxi, por ejemplo. No. ¿Vio que los taxis tienen siempre la ventanilla abierta? Sí, no tienen. Sería bueno que hablar un rato del aire acondicionado. Mm. ¿Nunca usó hablar del aire acondicionado? Sí, pero respuesta, sí. pero solamente en casamientos, en estaciones de servicio, en cines, en teatros, sí. Pero no en taxis. No, pero ahora hay taxis con aire acondicionado. Sí, pero la mayoría tiene la ventanilla abierta. Con lo cual es como si con lo cual usted que sea... yo a veces me paso horas peinándome así sí. Con Robbie para poder ir a las entregas de premios. Me tomo un taxi y llego completamente despeinado y desquiciado. Claro. Y no me claro. Entregan el premio. Se lo entregan a otro. Que está bien peinado, seguro, ¿no? Como usted. Bueno, entonces, si vos querés innovar y te vas a hacer algo diferente... sí, me vengo a hacer algo diferente, peluquero. Bueno, ¿cómo se le dice al peluquero así? Marcelo. Ah, por el nombre. Sí, claro. Sí. O Marcelo. No se le dice peluquero, profesor. No. Su eminencia, no, tampoco. No. Y también hay algunos que le prueban en... prueban? En la computadora, ahora hay unos programas. No me digas que te ves como... ¿Cómo vas a quedar? ¡Oh! Pero después quedás como quedás. No, bueno, sí. Sí, bueno, mire, la computación es una ciencia que todavía está en pañales. Exacto, claro. No, pero llegan señoras que me dicen, quiero como Araceli. ¿Como quién? Claro. Quiero como Araceli González, que me hagas así. Ajá. Entonces, le ponemos el pelo de Araceli. Pero no va a ganar gran cosa. A la señora. Sí. Le van a faltar dos o tres detalles. Claro. Bueno, sí, pero estamos hablando del peinado. La joven González no es prominente por su pelo, precisamente. Sí. Bueno, pero quiere la señora, se fijan en el corte. ¿Y por qué no se fijan en los talentos claro. De esta dama? Por ejemplo, estudiar. O en el claro. Pelo, que es el pelo como cualquiera. No, uno quiere un flequillo así, una raya asá, y bueno. Una plancha. ¿Usted sabe que la planchita, vos te hacés la planchita? En el mar, en verano nada sí, más. A veces, sí, sí. Bueno, parece que el líquido con el que hacen la planchita... Te lo tomás, te morís, ¿no? Es tóxico. No, aunque no te lo tomes. ¿La plancha se hace con líquido? Le provoca daños muy severos en el cuero cabelludo. ¿En el cuero cabelludo? En el cuero cabelludo. Pero si yo me planché el pelo, no el cuero cabelludo. Usted sí. Usa el cuero cabelludo de tabla de planchar. Lo extendés. Se le moja, señor. ¿Con qué? Con el líquido. Usted, por ejemplo. El rociador de la plancha. Usted, señora. Sí, señor. Bueno. Señorita. Señorita. Si yo a usted la plancho, primero... Van a pasar mil años. Le tengo que mojar... Le pone un pañuelo arriba, ¿no? Claro, le ponen un... Para que no se le dé tanto brillo. No. Le ponen un... Un líquido y después le pasan la plancha esa que es como la brochadora. Que a mi cuñado que es rubio, le apoyaron la plancha encima y le quedó un triángulo morocho. Lo llaman así ahora. Oye, le decían, ¿qué entradas que tenés? Le dicen. Ahora se puede hacer de todo en el pelo. Usted se puede teñir mitad color... por mitad favor. A mí me gustaría mitad de un color, mitad de otro. Mm. ¿Qué colores querés? Sí, no sé, tendría que elegir. ¿Dónde está el muestrario? A ver. Todo, mire. A ver, mire. No, ese es el de verde, pintura. Verde, verdecito, colorín 639, alba. No, sí, tiene razón, de las pinturas. No, bueno, pero mire este. Ahora está saliendo mucho una base de color, sí. Del mismo color, y un mechón arcoíris. O sea, mal pintado. ¿Mechón arcoíris? Mechón arcoíris. Después de la lluvia. No. Se te hace como un arco como los santos en la cabeza, ¿no? Le queda ya este dibujo. Y el color base, blanco. Puede ser blanco. Claro, sí, lo más el color blanco, sí. Lo más. Lo mejor es el blanco. Tipo nube. Tipo canas. Bueno, pero algunos vio que quieren taparse las canas, otros quieren... No, a mí me gusta blanco así, brilloso. Blanco, como... Papá Noel. Sí, como Clinton. Claro. Bueno, le puedo hacer eso, pero Clinton también se peina así para atrás. No tiene para atrás. Claro, tiene el cabello hacia atrás, no se peina hacia adelante. Y si no, solo se le vería la cara, si no, tío, cosas serían. Tiene que tener mucho pelo para eso, ¿eh? Mucho volumen de pelo, sí, señor. Clinton es Obama mejor, ¿no? Sí, también tiene bastante pelo. O Eisenhower. Así me rubel para cuando estoy sentado. Y si no, algo que se lo pueda acomodar usted. También hay gente No. Usted por la comodidad, no se preocupe. Yo lo que quiero es lucir bien. Que yo de entre y todo el mundo diga, mirá ese. Ah, bueno. Parece Clinton. Pero es muy sacrificado mantener eso, ¿eh? ¿Mantener qué? ¿El pelo inflado? Dígame, ¿qué pasó con el jopo? ¿Ya no se usa más el jopo? Está volviendo. Chico, deseaba llegar a grande para hacerme un jopo. Y cuando llegué a grande, no. ¿No se usaba más? No se usaba más. Pero ahora vuelve el jopo, ¿eh? Ahí está volviendo el jopo. Yo se lo puedo marcar mucho. Pero se usa más el jopo tenue, ¿no? El marcado con el calor del secador. El calor del secador es malo, ¿no, doctor? No, ¿malo para qué, dice? Le reseca el pelo. Sí, no, porque, ¿viste? Yo he visto y lo tengo que denunciar, por más peluquero que sea usted, que ese coso que te meten en la cabeza... Usted sabe la cantidad de señoras que... fenecen en la peluquería, y lo digo aquí delante. Ah, bueno. Eso es peligroso, muy peligroso. Vos por ahí te mojás el pelo, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vos tirás un secador al agua, en una pileta de natación, y el tipo se está bañando? Sí. Se avientan todo. Bueno, sí. Bueno, acá lo mismo. No es lo mismo. El pelo mojado, le metés, toca con un cable pelado que tiene esa cosa... Y empieza a gritar y vos no la escuchás porque tiene la cabeza... Por el ruido, claro. Oculta por el ¿Pero hasta dónde se lo puso? Canuto ese. Sí, porque a la mujer le gusta encajarse lo bien. Pero no, es que... Yo también, cuando me pongo eso, que no se me salga, digo. Pero no es el cono del silencio, no basta. Otra cosa que produce gran mortandad es el lavado de cabeza. Te tira la cabeza para atrás. En la canaleta. El desnuque. Se te rompen los huesos acá de la nuca, te desnucas. Vos decís, uy, cómo tarda esta señora, cómo se descansa. Pues si no la vas a agarrar, la voy a poner. Te quedás con el marote en la mano, te quedás. En Estados Unidos están por abolir la pena de muerte y poner peluquería nada más en Texas, señor. No, pero usted se va relajando, ¿vio? Cuando le llevan la cabeza. La muerte, claro. Uno entrega todo. No te podés relajar. Si estás ¿cómo que estás loco? Tener los músculos que tenés acá, se estiran. La nuez. Se estiran. Te estiran todo. ¡Oh! Incluso con los ojos abiertos, porque estás todo intenso, tratando de no caer con las patas para arriba. No, pero uno se va elongando. ¿Qué se va elongando? No. Bueno, uno trata de sobrevivir. Corre riesgo de ahogarte, te entran productos en los ojos que te dejan ciego para siempre. Salís de la peluquería así, tanteando con un lazarillo que se ofrecen a la salida de la peluquería diciendo, lazarillo, lo llevan porque quedás sin vista. No, pero el que... Ácidos que se te meten en los oídos, te dejan completamente sordo. Pero no, entonces, el que o la que le lava la cabeza... Tiene que poner el canto de la mano. Ay, Dios. Sí. Para dar el famoso golpe de conejo. Claro. No, a modo de medianera. Y no le puede pasar el líquido para el lado de la cabeza. Pero... Así. Si toda la precaución que usted toma es el canto de una mano... Imagínate. Para que no pasen productos nocivos. Mal andamos. Me voy a retirar. No, pero ¿qué? Así no se va a retirar ahora. Me voy a ir así nomás. Me voy como estoy. Medio cabeza de media cabeza de un color. La mitad del camino del cabello verde. Se le desencajó además la cabeza del resto de la columna. Le queda así como... Sí, estoy mirando para atrás. Discúlpeme si me voy mirando hacia atrás. Por si acaso. Allá en lo lejos los pagos que dejé. Y me voy y con esta retirada termina también... Sí, señor. Este sector del programa, porque estamos muy atrasados. Sí, muy atrasados. Me han dicho que hubo un Gil que estuvo hablando un rato que no hay manera de tenerlo contento. Sí. Por mí de la pequeña. Marcelo. Se llama Dori. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a bailar. Ya. Sí, una buena vez. Terminemos bien. Ahí viene la música. Pausa.